Sí, así es. Bueno, la obra viene avanzando en los tiempos contemplados. Estamos ya en un 75% de avance de obra. Se está terminando la parte, ya se hizo colocación de piso, recambio de cañerías, de agua, de plomería, de desagüe, y a su vez la instalación eléctrica se hizo totalmente nueva. Y ya se hizo el trabajo de pintura también en el lugar. Se está haciendo cerramiento de material seco, base Durlock, en la parte frontal donde estaba el portón, y en la parte de conexión, interconexión, el sector que se hizo nuevo de enfermería. Así que se está en ese último detalle de retoque de instalación eléctrica y la parte de cerramiento. También esta semana se está tratando de montar el sistema de entubado de oxígeno en la parte de posterior a esa sala. En la parte de atrás va un sistema con tubo de oxígeno que va a estar intercomunicado también con una instalación de oxígeno que va a estar en el lugar. Esperamos todo esto tenerlo ya terminado en la próxima semana.